Solo con que nazcan o sean. Con formas parecidas a otras especies. Es suficiente para considerarlos deformes. De todas formas. Esos y esas deformes. Tienen los mismos derechos a existir. Como las razas superiores de seres humanos. Seres que están por encima de los demás. No solo por su inteligencia. Sino porque en circos televisivos. O de cine. Jamás los verás. No son monos. Ni mandriles. Enseñados y programados. Para entretener al público. No se creen dioses. Ni son seres inferiores. Como el resto. No los busques. No puedes ver a esas y esos seres muy superiores a vos. Ellas y ellos. Son la evolución. El siguiente eslabón evolutivo. Cuando te preguntes por qué no se presentan a todos. Es lo mismo que yo te preguntara. ¿Por qué no tenés hijos con un perro o una perra? Es imposible que las especies inferiores lo entiendan. No se trata de nazismo o discriminación. Se trata de evolución. DIA, Alex Rademacher, Techno 4 e Ver, FMI. Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Deformes. Adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! 1, 2, 3, 4! Deformes. Deformes. Facciamo tutti dei versi. Facciamo una grande tribù. Non siamo tanto diversi. Dai, prova a farlo anche tu. Bene, cominciamo con maiale. The Boy. Mi raccomando, è la prima volta che canto maiale. State attenti alle parole, scandirle. Deformes. Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima. Il gallo, poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo. Facciamo tutti dei versi. Usiamo una grande tribù. Non siamo tanto diversi. Dai, prova a farlo anche tu. Deformes. Deformes. Deformes. Deformes. D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh? Tocca adesso il cavallo.